Noticiero al Instante, periodismo online con Héctor Polo. Desde Ensenada, Baja California, México, este es un corte informativo de su noticiero al instante, correspondiente al día miércoles 15 de agosto del año 2007. Soy Héctor Polo y esta es la información. Información regional. El sector empresarial le sugirió al virtual ganador de la alcaldía de Ensenada, Pablo Alejo, dar más actividades a un funcionario para suprimir cargos y reducir el costo de la nómina. Alfredo Marín Durán, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de esta ciudad de Ensenada, dijo que la excesiva contratación de personal repercute en el gasto operativo del ayuntamiento. Dos secuestradores fueron detenidos por elementos de la Agencia Federal de Investigación, la AFI, quienes en el operativo lograron rescatar a dos personas, una de ellas hijo de un hombre de negocios de Playas de Rosarito. Los delincuentes tenían privados de su libertad a dos jóvenes en un domicilio de la zona este en la ciudad de Tijuana. El Partido Revolucionario Institucional impugnará los resultados de las pasadas elecciones locales, incluso los distritos en donde ganó a través de la Alianza para que Vivas Mejor, con el fin de que se anule la elección. Mario Madrigal Magaña, dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en Baja California, dijo que se ha documentado una serie de irregularidades en las elecciones. Pero lo principal es que el gobernador haya metido las manos en el proceso. Información nacional. Retiran el águila legítima del nuevo billete de 20 pesos. El Banco de México pondrá en circulación el nuevo billete a partir del lunes. Curiosamente, ya no presentará el águila republicana, elegida desde el 20 de noviembre pasado por Andrés Manuel López Obrador como insignia del movimiento político de su gobierno legítimo. Prepara PRI y PRD en San Lázaro contra reforma fiscal. Señalan que la iniciativa busca plantear una reforma con mayor contenido social, que no afecte a las personas de menores ingresos y a la clase media, así como también no inhibir al empleo con la aplicación de la CETU. Información internacional. Promete Giuliani acabar con la inmigración ilegal. Asegura el aspirante a la candidatura presidencial republicana poner fin al flujo de indocumentados que llegan a Estados Unidos mediante el rígido seguimiento de turistas y visitantes, así como el incremento de la seguridad fronteriza. Dejan 175 muertos, ataques suicidas en Irak. Resultan 200 los heridos durante los atentados perpetrados en la comunidad yazirí al noroeste del país árabe, informó el ejército iraquí. Escapa preso en Italia tras fingirse en estado vegetativo. El reo, acusado de dos homicidios, entre otros delitos, dio una patada de mula a la puerta de la ambulancia y salió como rayo después de saltar un muro para correr hacia una zona boscosa cercana a la ciudad italiana de Florencia, detalló la Procuraduría de Justicia de esa ciudad del norte italiano. Información deportiva. Debutarán tuzos en el Mundial de Clubes contra el campeón africano. De ganar Pachuca, campeón de la CONCACAF, se enfrentaría en semifinales a Boca Juniors, actual monarca de la Copa Libertadores. Este miércoles arrancarán las semifinales de la Liga Norte de Sonora, donde Agua Prieta irá ante Guaymas y Magdalena. Listas las semifinales en el norte de Sonora, jugarán ante Ensenada en las semifinales, que será una serie de 4 juegos a ganar 7. Espectáculos. La legendaria banda estadounidense The Doors vuelve a México con el tour Riders on the Storm para celebrar sus 40 años de historia. Una fecha única, el 2 de octubre en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Ray Manzarek y Robbie Krieger revivirán los temas clásicos de la banda, acompañados por el cantante Brett Scallions. Brad Pitt y Angelina Jolie piensan en adoptar a su 5th hijo. La pareja regresará a la África, específicamente a Etiopía, para iniciar los trámites para la adopción de un nuevo niño. Anuncian que Pavarotti saldrá pronto del hospital. Afirma la vocera del tenor que será dado de alta inmediatamente y que está listo para reanudar la grabación de un nuevo álbum. www.noticiero.2ya.com. Correo electrónico noticiero2ya@hotmail.com. Hasta aquí la información. Estas han sido las noticias más relevantes hasta el momento. Soy Héctor Polo y como siempre lo espero en el siguiente corte informativo o antes si ocurre algo muy importante. Hasta la próxima. Esto fue Noticiero al Instante con Héctor Polo.